Después de esto, me vino otra mortificación y fue la de tener que cambiar confesor, porque siendo él religioso, fue llamado al convento. Yo estaba contenta con él y la mayor parte de las cosas dichas arriba sucedían cuando él estaba en el campo, especialmente el último año que fue mi confesor, pues por el cólera que había en la ciudad, permaneció 6 meses en el campo, por eso no participó tanto en esas cosas. Él me hacía estar un día en ese estado de sufrimientos y venía. Después de volver del campo, no pasó ni un mes cuando supo que debía irse. Esto fue doloroso para mí, no porque estuviera apegada a él, sino por la necesidad que tenía. Entonces dije al Señor mi pena y él me dijo,